bonita en la noche de la boda, pues tu amigo te jalaba de las espaldas, manoseando tu blanco traje de novia. Pero ahorita me apuñala una idea, como todo ya no sirve para nada, es mejor que separarnos, vivir juntos, pero durmiendo en camitas separadas. Camas separadas, camas separadas, camas separadas. Al separar las camas se separa el cuerpo, se separa el alma. Aún durmiendo en camitas separadas, cada cual seguirá por su camino, tú en el tuyo.